Otro martes caluroso y aquí con chistes escatológicos fuera del aire. Ay, no. Oye, no, y empezamos, bueno, yo quiero decir que empezamos con salsita, vamos como a desintoxicar un poquito los oídos. Últimamente hemos tenido muchísima cumbia. Muy buena, por cierto. Muy buena. Muchos intérpretes que no conocíamos, grupos, bandas, solistas, y muy buenos, mucho latinoamericano. Dijimos que nos hace falta un programa de cumbia todavía. Sí. Así como para, pues, ayudar, ¿no? Un poquito, intentar poner nuestro granito de arena de que aquí en Guadalajara o de donde nos estén escuchando conozcamos un poquito más, ¿no? No hay que quedarnos con todo lo local nada más. Hay muchísimos talentos fuera y nos hemos sorprendido. Ojalá que vengan. Ojalá, tenemos todas las veladoras prendidas, los cirios, ya no son veladoras, ya son cirios, pero esperemos que se logre. Está por venir una banda que se llama La Delio Valdés. En noviembre. Ya todo el mundo sabe que es de nuestras favoritas. Y en noviembre tienen un par de fechas en Ciudad de México y en Puebla. Entonces estamos rogando porque haya alguien con mucho dinerito. No, no quisiera nuestro invitado traer a la Delio Valdés, por favor. Bueno, es eso que no está, porque ahorita como tiene el problema, bueno, siempre lo han tenido económico en Argentina y más ahorita que tienen próximos a elegir a un tipo medio raro que se llama Milei. Raro y medio quisiera yo decir. Ajá, entonces, pues imagínate, pues habla hasta con sus chuchos, pero bueno. Los argentinos. Perritos, que, maestro, perritos. Ah, perdón, los perritos. Pero es que antes les decían de cariño, ¿no? Sí, sí. Sí, pero luego hay personas que les dicen chucho y eso no está bonito. Perritos. Ay, Dios. Maestro, pues estamos en el programa número 168. Uh-huh. Estamos a 29 de agosto. El tiempo vuela cuando uno se divierte. La verdad es que sí. Ahorita vamos a platicar lo que hicimos el fin de semana, pero de una vez les decimos, tenemos el honor que nuevamente nos visite Ciudades Caminables, o sea, Francisco, o sea, nuestro patrocinador, y vamos a hablar por fin en tiempo y forma del Parking Day, sí. ¿Cierto? Ya es una tradición en Ciudades, sí, Caminables, el día del estacionamiento, que no es para los carros. Que no es para los carros, pero Francisco más bien nos puede explicar qué es eso. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar aquí, muchas gracias a ustedes. Tienes falta del fin de semana, no sé, de lo que hicimos el fin de semana. Eso. Sí. Así rapidito, maestro, ¿qué hubo el fin de semana? Bueno, tuvimos un evento, por primera vez los abuelos del parque Juan Rulfo se hicieron, irrumpieron, se manifestaron en el casino Life. Y afortunadamente se hicieron visibles, ¿no? Ahí en el casino va mucha gente mayor a apostar, pero es como decirles, ¿saben qué? También pueden hacer una actividad física, lo pueden, claro, cumplimentar, ¿no? Física y mental, porque ahí se necesitan ambas cosas. Y los abuelos del parque Juan Rulfo fueron y la rompieron, como dicen, la botaron del parque. Sí, la verdad que sí. A ver, espero no olvidar a alguno. Es Carlos, Raquel, René, Laura, Irma... Chucho. Ajá. Ara. Chucho, Araceli. ¿Quién Irma nos falta? Ya, Irma ya la mencionamos. ¿Quién nos falta? Lalo, Leti. Pastora, Beto. Marta. Marta, la doctora Marta. Ajá. Lupita. Lupita, la que siempre está sonriendo. Ay, no sé si alguien nos falta. Bueno, una disculpa si alguien nos falta, pero más o menos son los que bailaron. Ellos dieron una así una pequeña exhibición. Moríamos todos de miedo, pero salió muy bien. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que tuvimos personas entre 50, 55 más o menos, y 80 años. Se demuestra una vez más que puedes hacer diferentes cosas y que todos los días te puedes atrever a hacer algo bueno, algo nuevo, a aprender y a compartirlo con alguien más, ¿no? Que a final de cuentas era la intención, compartir con los que estaban ahí sentaditos lo que ellos saben hacer, ¿no? Y cómo lo disfrutan. Deberías hacer un parking day de abuelos, ¿no? Sí. Estaría muy bien llevárnoslo llevárnoslos a bailar. La exhibición. Sí, ahí cerca del parque. Debe de haber ahí algún espacio. Sí. Digo, el parque supongo les queda cerca. Sí, sí, sí, la mayoría viven cerca, de su, sí. De su zona, ¿no? Sí, la mayoría viven cerca. Muy interesante. Sí. Pues después de eso, maestro, que se arme el bailongo. Sí. Otra vez. Y ahorita que comentabas, Beto, del que la rompieron, y justo cuando dijiste, se presentaron los abuelos del Parque Juan Rulfo, así sonaba como un equipo, así. Sí. Debiera como un de hacerse, equipo de béisbol, ¿no? Sí, no, debiera de hacerse así. Bueno, estaría padrísimo como generar ese contenido así de que están practicando, ¿no? Y luego la emoción y el nervio y eso, y luego ya, ¡tas!, ¿no? La rompieron en el casino, y pues, porque a final de cuentas fue eso, ¿no? Fue la exhibición del grupo, de la academia de vuelos. Sí. Es que, ¿sabes? Pasa lo siguiente, a todos nos da como un poco de miedo. Hubo mucho trabajo, porque sí estuvimos ensayando ya formalmente como un mes, ¿no? Y que cada clase era ensayar y ensayar hasta que la canción, primero la canción que se quede en el oído, ¿no? Para reconocerla al momento de estar bailando. Apréndete los pasos. La verdad es que trabajaron mucho, o sea, estamos de acuerdo en que a veces tienes 30, 40, 20 años y te cuesta trabajo aprenderte algo. Imagínate cuando tienes 80, el cerebro tiene que trabajar un poquito más porque ya trae toda una historia vivida. Entonces, ¿ellos lo lograron? Sí. Ya, yo gritaba un paso y sí lo hacían. ¡Ah! Ese es el comienzo. Sí, es su primera vez. Y lo vez. Que nos falta, como diría Alejandro claro, Lora. Es su primera vez. En el casino, les vamos a decir, para los que nos están escuchando, en el casino quedaron muy contentos, les gustó muchísimo lo que vieron. Y sí, hubo algunos comentarios de, no inventes, ellos lo pueden hacer y yo aquí sentado. Bueno, pues ahora sí que tú sabes si te levantas o no. Ahí está el reto. Claro. Dale, qué chido. Pero sí, muy, muy bien. Y ya tenemos una probable fecha siguiente, así que esperemos que esa se arme en grande. Y si íbamos, no sé ni cuántos íbamos, pero 60 más sí, o menos. Más o menos. Pues que dupliquemos. Que seamos más de 100. Ah, estaría padre. Ok, le mandamos saluditos sí. a Lalo, sí. al mejor ingeniero de sonido del universo, y a César. Y a los Tropical, que le rompieron también. Ah, claro, es que fue el grupo que tocó. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Se me olvidaba mencionar a Tropical. Y también bailaron con los abuelos. Ellos. Ay, sí, hay un video que muestra que Tropical, no todos, hay unos parecen que le corren. Parecen chivos en cristalería, pero. Pero lo intentaron, maestro, ya tomaron su primera clase de baile y no fue por internet. Los están convenciendo. Pero son duros para convencer, no creas. Pero bueno, ahí estamos en eso. Ok, pues ahora sí, maestro, todo suyo, el invitado. Yo quiero saber qué va a haber el Parking Day de este año, dónde va a ser y todo eso. Viene súper emocionante. Igual y como por retomar un poco qué es esta onda del Parking Day y qué es lo que se busca es el tercer viernes de septiembre. Es la reutilización del espacio, ¿no? De un espacio de estacionamiento, que en vez que sea un espacio para albergar un carro, para almacenar un carro, que pueda tener cualquier otro uso, ¿no? Principalmente algo pensado para el peatón, para las personas, para quienes están por ahí, ¿no? Y para no... bueno, cada año y cada programa se ha ido desdoblando un poco más el tema, y en este también traigo como igual y un poco de ideas o datos nuevos que le agregan a toda esta reflexión de a qué destinamos o a qué se destina una gran parte del espacio público en las ciudades, ¿no? Porque pues es pensar en una ciudad sin carros, pues es sí, casi imposible, ¿no? Sí. O sea, van de la mano hasta ambos conceptos, ¿no? El cómo te mueves en un lugar o cómo circulan las personas, las cosas, las mercancías y todo eso en los entornos urbanos, ¿no? Empezando con todo este espacio que se destina, ¿no? Recientemente y en preparación a este año estuve leyendo un libro que se llama El Paraíso Pavimentado, Pavement Paradise, y que hacía estas reflexiones de, primero, el cómo se ha destinado toda esta superficie dentro de las ciudades a albergar estos artículos, ¿no? Estos bienes, estos objetos que son parte de con lo que se representa o se identifican pues, las personas y las sociedades, ¿no? El puede ser algo aspiracional o es algo que distingue clases, ¿no? Es algo con lo que otros grupos pueden enaltecerse, ¿no? Es como que ese gran diferenciador que a la vez también es una herramienta, ¿no? Y es parte como del problema, ¿no? Que lo necesitas y a la vez es algo que conduce una gran parte de las economías, ¿no? El automóvil es, ahora sí que uno de los inventos perfectos para el capitalismo, ¿no? Sí. Como que todas las cosas que le tienes que cambiar, todas las industrias que van ligadas, ¿no? Todas las cadenas de suministros, o sea, todo lo que está ligado a eso y que termina en, pues, ese parque vehicular que se va incrementando exponencialmente hasta que, pues, ya no quede lugar, ¿no? Fíjate que yo he visto mucho el problema de, hablando de eso, de los niveles de adquisición de los autos. Uno dice, me acuerdo que antes decían, tienes carro, tienes bocho, ¿no? Por decirlo. Sí. Pero últimamente he visto yo la ciudad, sobre todo allá en el sur de la ciudad, está inundada de autos estacionados inservibles, okay, que son un estorbo y es un problema incluso de salud pública. Sí. Porque ahí se almacenan los moscos, el dengue y todo ese rollo. Y yo no veo que haya una actividad de la autoridad para paliar ese problema. Claro, sí, sí, sí. Y que eso acentúa esa parte del problema del espacio que es gratuito, ¿no? O sea, así como que un carro que alguien lo puede dejar abandonado, ya sea afuera de su casa, a la vuelta de su casa o en cualquier otra calle, pues a final de cuentas es espacio que ya no se tiene, ese espacio que no le cuesta a esa persona, es ese mensaje que se transmite de que, pues, aquí cabe otro u otro, ¿no? O sea, así como que esa acumulación y ese desorden que va contagiando a todos los espacios, ¿no? Es este foco de problemas, ¿no? De animales, de dengue, basura. Es lo mismo que una ventana rota, ¿no? O sea, va a traer otra, demuestra que no hay cuidado, nadie cuida y a nadie le interesa ese espacio. Sí, entonces, que alguien lo puede hacer, no pasó nada, no hubo una consecuencia y entonces otros se van a sumar a hacer lo mismo, ¿no? Y es que es lo que pasa, recorres la ciudad y sea colonia, no sé, de escaso recurso, colonia de mucho recurso, es igual, siempre te vas a encontrar un carro que está estacionado ahí de parking de todo el tiempo, ¿no? Nadie llega por él. Y si lo ves fríamente, algo nos está diciendo eso, lo que está diciendo Francisco. Claro. O sea, todo el fondo que trae eso, ¿por qué está sucediendo eso? Sí, y también en parte es el no ver el valor que puede tener ese espacio, ¿no? O sea, tal vez no es el caso de que haya uno o muchísimos carros abandonados, no sé, en una vía rápida o una vía principal o no sé, no lo van a... ¿Cuánto podría durar un carro así? Y seguro sí los hay, pero no sé, en una colonia Providencia o algo así, ¿no? Pues rápido tal vez lo levanten y eso, ¿no? Pero el que pueda pasar en otras partes o en periferias, pues va viendo así como que no solo la desatención, sino la falta de poder ir regulando antes de que sea un mayor problema. Porque a final de cuentas, el problema de la falta de estacionamiento es algo a lo que no puede alcanzar nunca la autoridad, ¿no? O sea, el parque vehicular incrementa, la ciudad crece, pero sigue habiendo las actividades dentro de, ¿no? Sigue habiendo un centro, sigue habiendo colonias y distritos que atraen muchos viajes, ¿no? Puede haber personas que vivan en periferias, pero de todos modos se tienen que desplazar. Sí. Y genera ese mismo círculo vicioso de que necesitas un carro para desplazarte. Cuando llegas, si hay estacionamiento, pues lo más probable es que tal vez ya está todo tomado y solo genera más tráfico. Y el generar más tráfico genera hace falta más estacionamiento. Y ese círculo vicioso, pues, te lleva a que sea menos transitable de cualquier otra forma. A pie, bicicleta, ¿no? O sea, así como que es esa vorágine que no para. Y que teniendo esos espacios donde ya hay un desorden, donde hay una falta de regulación, pues entra ahí a libre disposición de quien quiera, ¿no? Y se pierde. Fíjate que ahorita que tú mencionas el centro de la ciudad, hace unos días, no recuerdo exactamente qué andábamos haciendo, pero pasamos por algunas calles de aquí del centro y están estos, o sea, ya hay filas de carros o hay cuadras completas donde se estacionan, donde no se deben estacionar. ¿López Cotilla? Ah, sí, ya recordé. Se estacionan donde no se deben estacionar y nos llamó mucho la atención lo siguiente. No sé exactamente entre cuáles calles era, pero había pura camioneta no te diré del año, pero sí pura camioneta, que de esas que cuestan bastante dinero. Y en cada camioneta estaban las personas, dueños, supongo, de los camionetas, de los vehículos, y ahí la autoridad no dice nada. O sea, el tráfico estaba de una forma pesadísima. Nosotros la libramos con la moto, pero los carros iban así como a vuelta de rueda, y todos molestísimos porque íbamos viendo, y todos volteaban a ver a los que estaban estacionados, así con cara de, o sea, ¿qué onda? Aquí no es para estacionarte. Y ellos, con la tranquilidad. Lo peor, los tipos que andan con los inmovilizadores, pasaron por ahí y no les dicen nada. Ah, no, pero si yo dejo mi motito aquí, ahorita ya estuvieran ahí. Sí. Sí, entonces, realmente sí es de repente, al principio mencionabas que sí, a veces es como de poder, ¿no? Sí. Va pasando la basura, ¿eh? No es el señor Sergio Funk. Hoy no es él. El estamos en vivo. O sea, realmente hay lugares donde sí es por cuestiones de dinero, donde ves que puedes robarte ese espacio que le puede servir a otro vehículo que va transitando y que puede hacerlo más fluido, y tristemente... pues también funciona en esto, ¿no? Y el centro, estás hablando de que el centro de por sí ya está congestionado, ¿no? Y con eso, tantito peor. Claro, y que es, o sea, así como puede haber muchas estrategias, pero que tal vez no se terminan de alinear, ¿no? O sea, por una parte hay un esfuerzo muy grande de querer traer personas al centro, ¿no? Reactivarlo. Sí. Pero va de la mano con que, okay, definitivamente tiene que haber formas de llegar, ¿no? Tiene que haber estacionamientos, tiene que haber estacionamiento en calles regulados. Claro. Y okay, no, o sea, es como que no es, no se puede uno pelear con todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas, pues claro, uno tiene que manejar y estacionarse. Aquí te tocó vivir, como dices. Exacto, ¿no? Pero es lo que hay. Pero en ese uso justo y uso reglado de que pues no se den este tipo de, de abusos, ¿no? O el cómo también va cambiando la forma en que interactúan las personas, ¿no? O sea, así como que el estacionamiento viene siendo también así como que esa línea de vida que tienes para si quieres hacer algo, ¿no? Vas manejando, pero no te puedes estacionar, pues ya perdiste ahí ese enchufe, ¿no? Y genera esa... como esa ansiedad y esa necesidad de qué voy a hacer, ¿no? La ¿qué voy a hacer si no hay estacionamiento? ¿Sí? Se altera la gente, se estacionan donde les valga, ¿no? O sea, No me voy a tardar. Sí, sí, todo eso de... pues es que ese sentido de urgencia, pero que al final pues termina afectando a todos, ¿no? Sí. Y viene desde esa complicación de que, okay, sí, el carro es esa posibilidad para llevarte a donde sea, pero tiene que haber dónde lo puedas dejar, ¿no? Y eso es lo que termina de complicar muchísimo el asunto. Y de una forma segura, ¿no? Porque a final de cuentas, tu carro para ti, independientemente si es un modelo reciente o no, es lo que te mueve. Es un patrimonio. Entonces, a ti te cuesta, sí, ¿no? Sí, y dices, o sea, no quiero salir y que mi carrito esté incompleto o que no esté, ¿no? Claro. Entonces, todos buscamos como esa parte. Que también creo que, ya lo hemos platicado, que nos cuesta a veces trabajo el entender que no a todos lados tienes que llegar con un carro. ¿No? Que si de repente hay esto de las bicicletas, bueno, pues utiliza ese otro medio, ¿no? También están ocupando un espacio, sí, pero nada que ver con el de los carros, ¿no? O sea, ¿cuántos, en uno de dos, el tamaño más o menos proporcional de dos vehículos, cuántas bicicletas de estas de mínimo la mínimo 30. Sí, pues dos bicipuertos completos, ¿sí? ¿No? 15 ajá. Bicicletas, sí, 30. Entonces, y motos igual, te caben 25 cuando menos. Sí, entonces bueno, sí es ahí como un lío de repente, pero ¿qué les parece si les ponemos música? O le pedimos al chico de controles que nos ponga un poquito. No sé si te saludamos, Jair. Ay, tan bonitos nosotros, perdón, Jair. Es el chico de controles más lindo de todo el universo. Del mundo mundial. Maestro y Francisco, el día de hoy trajimos pura música, puras canciones, bueno, tres para ser exactas, que están interpretadas por Porfi Baloa. ¿Quién es, maestro? De los adolescentes. Bueno, ya no está tan adolescente. No, él ya anda. Creo que ya es de... ya anda en el grupo de abuelos. Ya es de geriatría. Bueno, pero algún día fue adolescente. Sí, claro. Todos en algún momento. Otros lo seguimos pareciendo, pero ya crecimos. Jóvenes. Ok, la primera canción que escuchamos, maestro, porque sé que a usted le gusta, se llama No se puede, y la interpretó en conjunto con el señor Gilberto Santa Rosa, que yo repito, alguna vez me tocará verlo en vivo. Y la segunda canción es solamente con Porfi y la canción se llama Aún te amo. Vamos a ver. Hola, ¿cómo has estado? Yo te veo muy bien. Te ves tan tersa, pareces más llorado como yo. Me alegro por ti, quiero que me digas cómo haces, porque yo si he llorado. A veces no hay yo qué hacer, la vida no es igual sin ti. ¿Y cómo lo haces? Porque yo me estoy muriendo. Y así será que ya no quiero hacer más nada sin ti. No quiero. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos, maestro. Okay. Hace falta bailar salsita, ¿no? Sí. Ayer la clase estuvo bien. Sí. ¿No? Estuvo buena. Recordamos un poquito lo que ya sabemos, porque de veras hemos andado muy cumbieros. Que, por cierto, tenemos un proyecto de cumbia, ya lo lanzamos, ya hubo quien dijo que sí. Entonces, pues vamos a seguir cumbieros. Les aviso. Muy bien. Pero bueno. Aquí estábamos arreglando fuera del aire, estamos reorganizando la ciudad. El mundo. El espacio público. Sí, sí, sí, que cada vez es más escaso y la ciudad cada vez es más grande, cada vez es más caótica. Y lamentablemente parece que no hay políticas públicas enfocadas a ello. Estoy seguro que debe haber estudios serios, pero no son tomados en cuenta, o me equivoco. Sí, y también en gran parte es que se siguen haciendo las cosas con el modelo que ya ahorita ya no es sostenible, ¿no? Las políticas de urbanización que vienen adoptadas desde los gringos, ¿no? El cómo la necesidad de estacionamiento fue modificando la fisonomía de las ciudades, ¿no? O sea, todo este tiempo que venía después de la Segunda Guerra Mundial, los suburbios, tantos carros y eso, fueron generando que en los códigos de construcción generaran requisitos de estacionamiento, ¿no? No puedes construir si no tienes suficiente estacionamiento y tienes que tener un mínimo de tanto, ¿no? Y todo eso siempre era planeado pensando en el horario y el día más concurrido, ¿no? Que la plaza pueda tener todos los visitantes que vaya a tener en Navidad, ¿no? O en el día de compras más grande. Y eso generaba y sigue generando espacios de estacionamiento que están subutilizados, ¿no? Sí. Pues tienes, o sea, ¿cuántas veces a la semana lo llenas? Ajá. Un día. ¿No? Y el resto está ahí. Sí. Y esto, pues, o sea, pensando, llevándolo al esquema gringo, pues te puedes imaginar muchísimo superficie, ¿no? Y aquí, pues, y en general en el mundo seguimos mismos estándares, ¿no? El hecho de cómo eso sigue limitando la forma en que se construye, ¿no? O sea, si tienes esos requisitos de tienes que tener tanto espacio, pues van habiendo lugares que ya no pueden cumplir con esos estándares, o genera que tengas que demoler, cambiarle la fisonomía a la ciudad, ¿no? Y eso, pues a la hora de 70 años, ya hace que tengas puros espacios para estacionarse, o que los precios de la tierra, de la vivienda, tengan los precios que tienen ahorita, ¿no? Sí. Porque desde que se hacen, tienen que estar pensado de, ok, a este proyecto le voy a tener que poner mínimo estos espacios de estacionamiento, y de entrada eso, pues ya me quitó espacio para lo demás que quería hacer, y se vuelve ya un proyecto súper caro. Y sabes que eso lo hemos visto muchísimo en estas placitas que ponen cerca de las colonias nuevas, ¿no? Es como donde ponen que, no sé, las salitas, la tienda de no sé qué, la tienda naturista, XX, pero todo lo que rodea esa plaza, o al menos del frente, todo son cajones de estacionamiento. Fíjate, a mí, ahorita que estaba hablando de Francisco, de eso se me hace irracional, lo he visto muchas veces y de risa loca, personas que tienen su casa y la modifican y se quitan un espacio de vivienda para el carro. Claro. Es que a mí, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. O que modifican los canceles, ¿no? Y vas caminando y tienes que bajarte de la banqueta porque no cabe el carro. Es que ahí está el carro como un dios, ¿no? Esa modificación y el cómo, y también, digo esto, pues ya visto más históricamente o quienes conocen más del tema arquitectónico, todo ese rollo, ¿no? Pero eso ha sido lo que le ha cambiado la vista o la arquitectura a todas las ciudades que te puedas imaginar, ¿no? Bueno, en el ejemplo del libro venía que estos nuevos códigos que terminan haciendo homogéneo en todo el país los estándares de cómo construir y demás, pues hicieron a final de cuentas que la arquitectura vernácula de cada lugar pues ya no fuera funcional, ¿no? Ya no podías construir la casita con el pórtico o en otro lugar el edificio de ladrillos, ¿no? Es como que la forma de construir cada lugar ya no iba siendo compatible con estos requisitos. Y es lo mismo aquí, ¿no? O sea, puedes ver cómo fue cambiando la forma en que se vivía desde cómo se construía en el centro a cómo se fueron urbanizando colonias Chapalita. Entonces, que fue cambiando también el estilo arquitectónico y empezaba con, no sé, una casa de una planta con solo un estacionamiento. Solo, ¿no? Uno, ajá. Solo uno. Y es que era el carro bajas, de la familia. Sí. Y eran, ¿no?, casas bajitas y tenían pues mucha más onda, ajá, mucha más belleza, ¿no?, arquitectónica. Luego, ¿en qué se va convirtiendo? En portones cerrados, casas cerradas, ¿no? Y ahora, pues ya menos, ¿no? O sea, ya ahora ya ni espacio hay o es... Ya no son casas con patios, por ejemplo. Exacto. ¿No? Ya únicamente es habitaciones, cocina y vámonos, ¿no? El carro, o sea, eso sí se cuenta, pero hay muchas casas ya de las nuevas que ya no tienen patios. Tienen, ¿sí?, por ejemplo, el centro de lavado, que es un espacio chiquitito, pero ya no hay un patio, ya como que no le piensas en los niños en como antes, ¿no? En las dinámicas que, ajá, podían darse, ¿no? O sea, es a final de cuentas quienes urbanizan y construyen y van teniendo que adecuarse a, ok, el requisito de lo que me exigen de estacionamiento, con lo que sé que también pues es una necesidad, con lo que tengo, el valor que va a tener, el sobrevaluado ya la tierra en la ciudad, y que a final de cuentas, pues a ver, tiene que tener un espacio, y ya ni es un espacio verdaderamente grande, ¿no? O sea, ya casi hasta eso lo hacen por cumplir, ¿no? Sí. Así que dices, ay, sí hay dos espacios y ya están esas placitas, ¿no? De, ajá, que no, pues sí tiene ahí pintado varios, pero... Pero no caben. No, y de repente, de repente ya te dicen, sí, auto chico, ¿no? Entonces ya dices, ah, no, pues ni le intento, ¿no? Y ya te vas a un espacio que sea más grande en caso de que tu carro sea... O una camioneta o X, ¿no? Pero sí es cierto eso, donde volteas y ves y dices, ¿seguro es que no es de motos ese espacio? No, mamá móvil no cabe ahí. No. ¿Sí? Y te regresa esta ansiedad, ¿no? Y este estrés de, ok, ya salí y ya vine hasta acá o ya me eché el tráfico y, ¿ahora dónde voy a poner debo este encontrar rollo, un ¿no? estacionamiento. ¿Dónde lo voy a poner? Fíjate, eso nos acaba de suceder en el aeropuerto. Uh-huh. ¿Y llegamos? ¿Qué haces? No, o sea, son vueltas. ¿Y eso genera tráfico? Hasta que te toca la suerte que alguien va a salir y te detienes. Gracias. Pero ya en eso ya te estresaste. Sí. Porque ¿sí? Si es que tenemos que bajar porque tienen que ir a documentar y tú dando vueltas. ¿Sí? ¿Y a dónde te vas, no? Así como ¿no? que sales a la carretera. Sí, ¿o qué? O sea, no hay dónde. Pelas. Entonces, es uno de los lugares, claro, entendemos que están reacomodando, remodelando, pero mientras es un caos. Y estás hablando de un lugar cerrado, donde vas a un área específica, ¿no? Uh-huh. Sí, y donde tienen también espacio que también en eso debe ser finito. Sí. El cuánto pueden almacenar, ¿no? O sea, así como que no hay un número en el que no termine alcanzándolo la demanda, ¿no? Haces más estacionamiento, van a llegar más y va a complicar más el tráfico, va a complicar más esta cuestión de, híjole, si llego y no hay, ¿qué voy a hacer? ¿No? El maestro dice que si hacen más calles... ¿Va a haber más carros? Va a haber más, ¿sí?, carros. ¿Y es infinito eso? Sí, sí, sí, sí. Y segundo piso y tercer piso y quinto piso. Todos. No hay nunca nada para. Por eso en esta cuestión del parking de que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este año está padrísimo porque, a diferencia de otros, se están sumando más actores. Por ahí lanzamos la convocatoria para vernos en un café y sí llegaron ahí 2-3 personas, además de los que han estado ahí contestando. Uh-huh. Y está padrísimo, digo, si se llega a concretar todo lo que estamos diciendo aquí de las ideas, está, uh-huh, genial, pero sí hay una mezcla súper interesante, les quiero mostrar rapidísimo. Uh-huh. Hicimos un grupo, nos vimos, ¿no? Y ok, a ver, vamos a hacer un grupo, y a la hora de que se presentan, pues sí ve uno que hay... No sé, hay una persona que tiene una empresa de árboles, otro que es un aficionado ahí del urbanismo, otra que es una arquitecta, y está súper interesante el ver que les atrae la idea y que en cada, o en su entorno donde trabajan o donde se mueven, cada uno trae como que una visión de a lo que pueden atender, ¿no? O sea, una arquitecta está que tiene uno o trabaja por la colonia del country y dice, ahí hay muchísimas personas en oficinas que trabajan, que a la hora de la comida pues se pelean todos el único parque que hay, ¿no? Sí. Y que ese parque, pues también así como que los que viven por ahí, pues también, también así como que no les encanta que esté invadido, ¿no? Sí. Y así como, es mi casa, ¿no? No es exacto, casa. ¿No? Entonces sí, así como que, ah, pues, estaría padre hacer como un comedor, ¿no? Un espacio ahí para que pues, puedan irse a sentar mientras comen y sea esta reflexión de, ok, a ver, en un espacio podrían caber 15 personas ahí comiendo y así como que haciendo lo suyo y haciendo algo diferente, sacrificando un solo lugar, ¿no? O dos, o ver qué rollo. Otra persona, este te va a gustar, Beto. Tiene una finca, bueno, están remodelando una finca, está cerca, en la colonia Moderna, ajá, a un lado del Laboratorios Pisa. Ajá. El anuncio. Bueno, el caso es que hay muchísima gente ahí todo el día, siempre, ¿no? En eso, en oficinas y demás. Y esta persona me decía, en el inmueble que estamos remodelando pusimos unas bancas allá afuera y siempre está llena de gente de por ahí comiendo, ¿no? Ay, y yo, qué está chido, ¿no? Así sí, como que ese tipo de espacios que hacen falta y que se pueden de cierta forma reutilizar. Digo, pues este es el día de hacer experimentos, sí, pero algo que pueda seguirse usando o que digan, órale, quitamos dos espacios y aquí pues ya está un poco más decente para el tipo de cosas que se hacen, ¿no? O para las personas que están pasando por aquí o que necesitan un lugar pues para no estar en su escritorio y no estar circulando y no sentarse en la banqueta, ahí en la banqueta, ajá, y como que en una sombra. A lo mejor voy a comprar mi café y voy y me siento ahí. Exacto. Y aparte de todo, socializas. O sea, que es algo que también necesitamos todos, ¿no? El qué bonito es sentarte a comer con alguien y platicar. Uh-huh. Aunque no lo conozcas, ¿no? Pero estás ahí. Claro, el chisme. Ajá, el chisme claro, mueve al claro, mundo, claro, dicen sí, por ahí. 100%, menos pantallas, ¿no? Sí, entonces qué bonito, o sea, cubres esa función doble, uh-huh, de que le quitas el espacio a un auto, le estás dando el espacio a una persona, que es más importante, uh-huh, y aparte le ayudas a que haga estas redes como deben de ser, ¿no? En persona. Que se haga algo ahí, sí, hasta ver qué pasa, ¿no? Así sí, como que a ver quiénes se juntan o quiénes... Que generas el espacio y las personas le terminan dando un uso, un significado. Importancia. ¿No? Una dinámica. Sí. Y en ese aspecto es parte de lo que se está haciendo este año, ¿no? O sea, es como que hay más actores, estamos viendo el que cada uno pueda tener o hagan ya sea su intervención o se sumen y todos hagamos uno, ¿no? Así como que todavía no estamos poniendo de acuerdo, pero sí es algo que creemos que se está construyendo este año sobre lo de años pasados, ¿no? El poder generar en otros lugares y que pueda ser evidente eso así de que, mira, faltan espacios de estos, ¿no? Sí. Y verles valor y que pueda ir creciendo algo, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez el demostrar eso y decirle al municipio, lo que sea, de, ah, ven y haz esto, pues no va a pasar, ¿no? O es un proceso más largo, sí, pero tal vez sí se puede hacer que empresas por ahí, como el laboratorio de la P, sí, diga así como que, ah, ok, a ver, en esta zona que también está complicado el estacionamiento, porque no, esa zona no está regulada ni con parquímetros, ni virtuales, ni nada, ¿no? Así como que nada, no, llegan todos los que trabajan por ahí y la saturan rapidísimo. Pero sobre la calle en la que está este laboratorio, sí hay muchos estacionamientos propios que han sacado el permiso, uh-huh, el permiso exclusivo que tramitas y le pones expediente, uh-huh, tal y ya, ¿no? Sí. Entonces, sí tienen ellos lugares, seguro los tienen súper limitados y decirles, ay, ¿cómo que voy a quitar uno para hacer un comedor, no? O tal vez sí es así como que, oye, quitas dos y ya hay espacio para toda, para mucha banda aquí, ¿no? Sí. Y no buscando así como que tal vez quitarte la obligación de que les hagas un espacio decoroso adentro. Sí. Pero pues es una onda de elegir, que... puedan elegir, ¿no? Sí, de todos modos, tienen que salir y andar por ahí, pues así como que a ver, vamos a ceder dos espacios y hacer algo padre ahí, ¿no? Algo permanente, algo que sí, sí esté ahí, sea una gota que esté generando algo, ¿no? Y que a través de el demostrar que funcionan o que tienen un uso o el que se pueda verdaderamente ver ese valor del que platicamos aquí, ¿no? De que, ah, muchos carros, mucho estacionamiento, lo que puede pasar, las posibilidades que podrían darse en un lugar en vez de que haya un carro, hay otra cosa, pues que se empiece a ver, ¿no? Que se empiece a vivir y que actores pues, relevantes puedan ir creyendo en esto, ¿no? O sea, no se me haría muy jalado de la realidad que, pues después de que si estos se meten los del laboratorio, pues vaya haciendo algo que se replique, ¿no? Sí. Incluso tiene que ver también con la reforma laboral desde la norma 35, de sí. generar espacios donde psicológicamente se vean ellos relajados, todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo decir, ay, ahorita me siento que voy a estallar, mira, voy a tomar un café allá afuera. Sí, sí, sí. Y hasta un cigarrito se fuman, ¿no? Claro, ¿no? Tienen ahí su espacio, su lugar o algo y que pueda irse, pues, viendo así como que, ah, ok, ¿cuánto espacio está ahí, destinado a uh-huh. esta función, ¿no? Sí. Que a final de cuentas, el promedio, o bueno, de un automóvil pasa el 95% de su vida estacionado y sin usarse. Uh-huh. ¿Sí? ¿95? ¿Sí? Sí. Imagínate, yo te Dios, te cañón, es ¿no? muchísimo. Estacionado y sin usarse, ¿no? Pues todo lo que duermes sí. y luego te trasladas y lo estacionas, estás en tu trabajo, luego te regresas, luego lo estacionas, ¿no? Seguro haces muchas cosas con él. Fíjate. Me sorprendí. Pero sí, ¿cuánto tiempo? De verdad, es un porcentaje muy alto. Pero también, fíjate, el auto en una ciudad se convierte en una solución y en un problema para el que sí, lo tiene. Sí, las dos cosas. Porque lo dices, ya me trasladé, ¿y ahora dónde lo dejo? ¿Dónde lo tengo? Más tu preocupación de, no, es que ahí no lo voy a dejar porque seguro salgo y no está. Es cierto. Sí, es un problema. Sí, y todos quieren estacionarse pues en la entrada. Sí, sí para estarlo viendo. Sí, quieren estar a un lado del taquero, ¿no? Uy, no, güey. Bueno, eso luego les contamos. Ok, vamos a escuchar un poquito más de música. Es nuestra última canción del día de hoy y venimos ya para emocionarnos un poco más con lo que vamos a hacer este año. También con Porfi Maestro y se llama Llámame. A ver si te gusta. Llámame, llámame. A mi señor. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Ya regresamos. Estamos aquí muy divertidamente, pero son puras cosas ciertas. Utilizando el mobiliario urbano para divertirse. Sí, sí, sí, dándole otro significado. Ay, sí. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Sí, pues este año entonces traemos... O que ya hay consolidado, que ya está... Pues el que siempre ponemos, ese es de cajón, ahí enfrente de Café Violento. Ajá. Que le tocó al maestro Beto sí. visitarnos el año pasado. Sí. Ahí, pues... Es que dijo, ahí vamos a hablar así. Es que se ofreció, se ofreció. No es cierto. Luego iba a llover ese sí. día. Estaba ay, con todo. Ayúdale, Club de Toby. Ayúdale. Claro. Entonces, ese es seguro. Y estamos viendo poder poner uno con un módulo de calistenia, unas barras. Uh-huh. Ese nos gustaría ponerlo en algún lugar, obviamente, pues que las personas puedan ver y poner ahí un instructor que esté pegándole y invitando a las personas de... ¡Vente! A ver, yo te pongo aquí una rutina, ¿no? ¡Quítate la camiseta! Sí, sí, sí. Y a sí, ellos, sí, a sí ellos. Pasa, sí pasa. Entonces yo creo que ese tiene potencial. Y junto con eso, pues tal vez pudiera hacer algo de baile, ¿no? ¡Ay, de baile, sí! Sí. ¿Sí me va a llevar maestro este año o también sí, me va a dejar no, a lo casa. Mejor si van con dos, tres parejas. Sí, el que pudiéramos poner así como alguna bocina o alguna cuestión. A final de cuentas, llama la atención, ¿no? Así como que están haciendo esas personas, ¿no? Y tienen están música, bailando están bailando ahí. Y qué ajá. rollo, y cómo, qué onda, ¿no? Y con generar esa inquietud, el llamar la atención y todo ese rollo, pues ya va teniendo... sentido esta onda del parking day, ¿no? O sea, es como que tal vez el éxito no es tener 50 personas que vayan y participen, sino el que pasen personas y volteen a ver, o si es en algún área donde hay un flujo interesante, pues fíjate, está, ¿no? Yo invitaría, ahora que van a venir estas épocas electorales y que andan prometiendo y que van a hacer y todo, qué padre estaría que ellos tomaran este tipo de proyectos muy en serio para hacer algo bueno por su ciudad. O sea, en las ciudades siempre tenemos un día de aniversario de la ciudad, de X, por ejemplo, esto del día de mamá, papá, que ya se volvieron meramente comerciales. Sí. ¿Por qué no tener un día con algo tan importante que es, hay que demostrar lo que se puede hacer quitándole un espacio a un vehículo y dándoselo a un grupo de personas? Puedes bailar, puedes hacer ejercicio, te puedes sentar a platicar, puedes comer, no sé, X, ¿no? Infinidad de ideas. Entonces, qué bonito sería que a algunos se le ocurriera y tomara, por ejemplo, en las dependencias de gobierno, vamos a quitarle ese día y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y poco a poco irlo incrementando, ¿no? Sí, sí, sí. Si algún candidato nos está escuchando, se lo dejamos de tarea. Como esos experimentos, ¿no? Sí, claro. Saber qué pasa, ¿no? Y ver qué... Fíjate, me hizo recordar, hubo un conflicto en la Ciudad de México porque había un grupo, existe un grupo de personas de la tercera edad incluso que bailaban en un parque. Y una delegada llegó y les echó el camión, ¿no? Los corrió y todo ese rollo. Sí. Y se hizo, bueno, pueden surgir cosas nuevas porque de repente la semana pasada me di cuenta que inauguraron un bailódromo. ¡Ay, o sea, sí, ya la autoridad intervino y dijo, vamos a hacer un bailódromo. Otros, claro, que no eran en esa delegación. Sí. Creo que en la zona de Iztapalapa hicieron un bailódromo. Y es un salón para la calle para que la gente... Pero es una cachetada con guante blanco. Sí. O sea, si tú lo quitas, yo lo pongo, yo ¿no? Lo pongo. Así yo genero este espacio, ¿no? Así para que veas todas las personas que necesitan. Y te doy todas las infraestructuras y todo lo que necesitas, ¿no? Está chido. Ahí está otra idea para los candidatos que andan ahorita diciendo que son el mejor. Hagamos un bailódromo. A ver, aviéntense ahí. La cosa es que va a ser un éxito. Sí. Porque, por ejemplo, si estamos hablando solo del baile, a todos nos gusta bailar. De alguna u otra forma, lo vimos este sábado nosotros al momento de invitar al público. se llenó la pista. Realmente ya ahora que estábamos analizando los videos, fue muy poca la gente que se quedó sentada. Tropical se animó con todo y vergüenza, pero ahí estaban en la última fila donde nadie los veía, pero se levantaron. Entonces, de eso se trata, no de que lo hagas perfecto, sino de que te atrevas y que sepas que te trae un beneficio físico, mental, de hacer algo así, ¿no? Entonces, a ver, candidatos... El que quiera le prestamos el micrófono. No, pues en una de esas van a estar ahí ya tocando en sus cuartos. ¡Claro! Ya estuviera. La verdad es que sí, o sea, que hagan algo por su gente, porque a final de cuentas tú te ves representado por ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que se preocupen por ti. Y sí. Tú, mira, solito caes y vas y les regalas tu voto. ¿O no? Sí. ¿Dónde pondrían un bailódromo? Bueno, o sea, tal vez el bailódromo o el donde... pudiera ver toda esta masa de personas y transitando y demás y que digas, a ver, si ponemos ahí a bailar tres parejas, seguro van a voltear. ¿Por aquí? Pues por donde sea. No, pues por aquí del centro de la ciudad, pues por todas las calles hay gente. Pero, o sea, hay, y es parte ahí como la idea puede estar, pero luego bajarla así de, sí, en este punto. En este cuadrito porque aquí está la sombra y porque aquí se estacionan paran los carros en el semáforo y porque hay una prepa. Uh-huh. Ahí, ¿no? Y queremos tirarle al los de prepa, ¿no? Que bueno, está saliendo y así como que eso estaría... Mira, un lugar donde camina muchísima gente y no hay escuelas. Bueno, nosotros vamos los fines de semana a veces. No hay escuelas, pero está muy cerca varias paradas de camiones o terminales de camiones, no sé cómo se llama. Es acá en la zona de los dos templos. Ajá. Y ahí, sí. sábado como domingo, que es cuando nosotros, tío, a veces vamos a caminar ahí, hay muchísima gente. Entonces, cualquier cosa llama la atención. Sí. Hubo un tiempo que estuvo un grupo de danzoneros, pero como tirándole a clases, ¿no? A que tú llegaras y te divirtieras ahí. Pues la gente pasa, ve y sigue caminando, ¿no? Entonces podría ser como una parte que haciendo el experimento quizá funcionara, ¿no? Porque sí. La gente pasa. Y es increíble cómo ves y la gente pasa y pasa bailando. Uh-huh. Eso sí también es algo muy... Porque va rápido y... Ajá. O si va, por ejemplo, en pareja, nos ha tocado ver que de repente le agarran la mano, le dan una vuelta, él se da otra y siguen caminando. Entonces, qué divertido, ¿no? Sí. De hecho, para nosotros es como un experimento social esta parte porque vamos a ver cómo reacciona. Pero como que no les funcionó y ya no están... Bueno, ya tenemos mucho que no vamos aparte. Pero ahí nos íbamos, nos gustaba sentar a ver y cómo reaccionaba la gente y eso pasaba. Sí. Pasaban bailando porque iban rápido, pero ya. Claro, también sucede el que así como, ay, quítate, o sea, ay, nos están viendo, o sea, no, ¿qué te pasa aquí a media calle, no? Esa, qué vergüenza, nos van a ver nuestras amistades. Pero sí, creo que yo creo que sí funcionaría. Si te quitas del centro y, por ejemplo, te vas a la zona de Chapultepec, sabes que va a funcionar porque hay muchísima gente ahí todo el tiempo. Pero creo yo que lo padre es, por ejemplo, para el Parking Day, es como quitarlos de su trabajo o de lo que están haciendo, claro, los que pueden, ¿no? Y llamar su atención, lo que tú decías, para poder lograrlo. Sí. Y 5 minutitos, una canción y ya, que les vaya bien. Break, adiós. Vámonos. Sí, ¿no? Estaría como muy padre eso. Pues igual a un lado del módulo de calistenia. Sí. Ponemos padre. El baile. Ah, van, ¿no? Levantan, se levantan en las barras y luego bailan. También, y ya, que les vaya bien. Adiós. Y ver qué onda, ¿no? O sea, estaría bien. Voy a buscar un espacio y les voy a mandar foto a ver qué. Sí, Tlali, estás si comprometida. ¿Dónde vas a quedar todo el día? Si bailas unos 20, 30 minutos. Sí, ya viene. Nos regresamos. Sí, sí, sí. Lo bailado, ¿quién te lo quita, verdad? El zapati. Es que había mucha gente en el banco. Aquí en los dos templos, en las 9 esquinas, afuera de la prepa 1, que ya cambiaron. Ah, también. Ah, también esa explanada quedó muy bien. La de la prepa, sí es cierto. Ya. Y es muy probable que los chicos, de repente, ¡ay, vamos! Sí, también fíjate que sí, también es un buen punto. Ahí está, pues tenemos prepa, que hacer. Pues sí, a ver, esa... Decimos a los ¿Quién le toma foto a esa? Sí, tal le toma foto a la prepa. ¿Sí? ¿Sí me consigues eso o no? Nos queda un minuto. ¿Cómo quedó? ¿Quedó padre? Un minuto, maestro. Agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos. Sí. Y prepárense para el Parking Day. ¿Qué fecha sería exactamente? El 15. Viernes 15 de septiembre. 15 de septiembre. Ah, entonces sí puede. Oh, ya se dio cuenta. Bueno. Si alguien de la academia de los alumnos nos está escuchando y se quiere sumar a esto de ir a tomar un pedacito de calle y bailar, por favor manden mensajito. Les vamos a dar puntos extras a los que vayan para hacerlo posible. Sí, es que ahora sí va a ser día más ágil, ¿no? Sí, más fácil. Sí, creo yo que sí. Creo. Ah, sería nada sería más bueno. La zona centro, ya ves que acordonan ciertas áreas. Sí, por lo del desfile. Sí, no importa, nos vamos a otro lado. Pues Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que venimos, como maestra, siempre se quedan maestro. Cosas pendientes, sí, claro. Pero creo que quedó. Que sí, quedó como muy clara con la idea. El resultado, ¿no? Sí, sí, ya haremos exacto, ya haremos el recuento de los daños. Sí, ¿sale? Qué chido. Pues muchísimas gracias, gracias, chico de controles. Gracias, señor Sergio Funk, por venir a platicar con nosotros. Y maestro, un placer como cada martes. Nos escuchamos el próximo martes. ¿No mando saludos a? Suecia, ya se durmieron. Ay, maestro. Vámonos pues, adiós. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.